Bone poste de nia pauzo. Ni recomenzas la clase. La tria letzi ono. La tria letzi ono estas en la pagio dudek kvar. Pagio dudek kvar. Tria letzi ono. Karen? Sí, con volumen. Yes, con volumen. Pollo, bolsa. Chu, mia fotoplumo, estas en via pollo. Mi pluma está en mi bolso. Tu bolsa, mi demandas. Chu, mia, sí. Chu, mia plumo, estas en via pollo. ¿Yes o ne? Ne. Ne. Mia fotoplumo, estas en mia pollo. Mia pollo. Jorge Luis. La chapelo de María estas eleganta. Si al chapelo estas eleganta. En la hispana. Yes. La chapelo de María es elegante. Su sombrero es elegante. Tre bone. Tú mismo. La pantalono de Carlo estas granda. Lía pantalono estas granda. El pantalón de Carlo es de Carlo está es grande. Correcto. El pantalón es grande. Correcto. Kia estas la pantalono de Carlo al, a Milcar. Kia estas la pantalono de Carlo. ¿Cómo es que el pantalón de Carlo? Se mide mandas al B. Kia estas la pantalono de Carlo. ¿Cómo es el pantalón de Carlo? Yes, mide mandas al B. Kia estas la pantalono de Carlo. Estas granda. Yes, estas granda. Tres bones, estas granda. A Milcar, Daurigu, continúa. Kia estas la capelo de María. Chapelo. Chapelo de María. Respondo, amica. La chapelo de María, estas. Estas eleganta. Yes. La pantalona de Carlo, estas grande, y la chapelo de María, estas elegante. Amica, chu, via chapelo, estas rulla. Ne, mia chapelo, ne, esta rulla. De quia coloro, estas via chapelo. Mia chapelo. Yes, mi vida, que día portas chapelo. Negra. Nigra. La chapelo de Amilcar estas nigra. Kiel ni povas vidi, como podemos ver, kiel ni povas vidi. Maricel, Daurigu, la legado. Mi amigo Pedro, estas lia chambre. Mi amigo Pedro está en la. Lia. ¿De quién? De él. De él. Mi amigo Pedro está en su, de él, habitación. ¿Verdad? Tú misma, Maricel. Carlo, estás amigo de Pedro, Kai María. Li, estás Ilia amigo. Ilia. Ilia. En la hispana lingua. Carlo es amigo de Pedro y María. Él es su amigo de ellos. De ellos, correcto. Griselda, chu via amigo estas bona lernanto. Su amigo es buen aprendiz. Buen aprendiz. Chu. Chu. ¿Y esa o no? Es una pregunta aparentemente absurda, ¿no? Porque no tenemos contexto, pero chu via amigo es. Bueno, Chubia Miquino, esta es buena Lernanto, buena Lernantino. Chubia Miquino Manicel, esta es buena Lernantino. Yes, aún. Yes. Oh, quion vi diros? ¿Qué vas a decir? Quion vi diros? Griselda, ¿chu via patro estas iuna? Patro, papá, ¿chu via patro estas iuna? ¿Ne estas iuna? La ubi, ¿ne estas iuna? ¿Cone? ¿Quion da yarvi javas via patro? Yaroi, mi habas tridek kvar yaroi. Kiom da yaroi habas via patro? Vinecias? Kiom da yaroi habas via patro? Ne? Sed ne estas yuna. Estas mal yuna. Bone. Griselda, vi mem, tu misma, vi mem. Daurigu la lernado. Perdono, la legado. La viro cura antaducla. Fundo, fundo. En la página anterior hay un dibujo, ¿no? Bildo. Ni habas uno bildo, dos bildo, tres bildo, kvar bildo. ¿Entiendes? En la kvara bildo, prescribo, prescribo, describe, prescribo la kvaran bildo, Griselda. Describe la, el dibujo 4. De la página 24. Una persona corriendo que va persiguiendo un perro y que llega a sus hombres. Correcto. Entonces, daurigu de nove. La viro. Antau la hundo. Hundo. La viro curas antau la hundo. ¿Quién estás en la hispana? El hombre corre. Delante del perro. El hombre corre delante del perro. Griselda, continuamos. La vida curas post la hundo. Detrás del perro. Delante del perro. Y detrás del perro. Ili curas. Ellos corren. Chu la signoro staras. Chu la signoro staras. El hombre, el señor, perdón, el señor está de pie. Kiu curas post li. Kiu curas post li. La chapelo flugas. Perdón. Perdón. No, no. La chapelo flugas. Chula, señor Ostaras. Kiu es. Kiu curas post li. Mi vida es de mío, chune. En la bildo, mi de nove vidas. La bildo, camine minur vidas junto. Señor, kiu curas. Cae chapelo kiu flugas, que vuela. Chapelo kiu flugas. ¿Ven? La chapelo flugas. Griselda, kiu curas antaula hundo. La viro curas antaula hundo. La hundo. Yes, la viro curas antaula hundo. Griselda, kiu flugas. La chapelo. Griselda, chu la birdo y flugas. Yes. Yes. Entonces, para sacarle jugo al texto, respóndeme. Sí, los pájaros vuelan. La birdo y flugas. Yes, tre bone. Griselda, chu la signoro, ¿estás felicha? Nen, ¿estás felicha? Li timas la hundo, ni credas charli curas anta o la hundo. ¿Chune? ¿Acaso no? ¿Chune? Griselda, ¿quiu staras anta la lernanto? La lernanto estas di chiwi. ¿Chune? ¿Cai quiu staras anta la lernanto? Maricel? Vi. Vi. Usted, vi. Tú. Vi o usted, vi. Maricel, ¿qué estará Santa Ola Lernante? Vi, yes. La instruisto estarás Santa Ola Lernante. Do, poste ni habas alian bildon. Su lema, bombolu, prescribu, describe, prescribu, la bildon, la pajo, dudek, gvin. Mi vidas domon, ¿yune? Mi vidas domon. En la página 25 hay un dibujo que es una casa. si la puedes describir en español. Hay una mesita. Hay una mesa. Parece que hay una persona sentada escribiendo. Hay un pino detrás. Pero antes arriba el señor, ¿qué hay? Una lámpara. Luego hay un pino detrás. Hay pájaros volando, hay aves. Y un auto. Hay un auto a un costado de la casa. La casa tiene ventanas, puertas. Sí, tiene ventanas, una puerta. Y parece que hay escalones. Ah, correcto, cierto. Entonces, su lema, la domo. Larja, correcto. Fenestro, caiduno, malarja, porro. ¿En la hispana? En la casa hay una puerta grande, una ventana grande. Larga, una ventana larga. Y una puerta grande. No, una angosta puerta. Si vemos otra vez el dibujo, la ventana es larga, ¿verdad? Está dividida la ventana, pero es larga, ¿no? En cambio, la puerta no es larga, es angosta. Zulema, continuamos contigo. Aput, bueno, primero Esperanto y ahorita vemos, ¿no? Stars, ajá. Aput, la domo alta. Verda, arbo, staras. ¿Qué crees que significa? Detrás de la casa. A un lado de la casa. Ajá. Árbol verde. Erguido. Ajá. Hay un árbol verde, erguido. Alto. Hay un árbol alto, verde y erguido. Que no está derrumbado, no yace, no está caído. Staras. Zulema, tú misma. ¿Qué significa? Además, delante de la casa hay una lámpara. Sí, hay una lámpara, pero pendi no es ahí, correcto. Hay una lámpara. Es preferible esa traducción. Pende una lámpara delante de la casa. O delante de la casa pende una lámpara. ¿No? Sí. No se utiliza comúnmente la palabra pender en español, ¿no? Pero sería la traducción más literal. Debajo de la lámpara hay un hombre sentado y escribe. Correcto. Un hombre bajo la lámpara, un hombre está sentado y escribe. ¿Tú mismo? Ajá. La pluma. Cielo. Cielo. Tribirdoy flugas. Sobre el cielo azul, tres pájaros vuelan. Yes. Tribirdoy flugas. Luego. Canta o la domo estas. Voyo. Voyo. Voyo. Sobre la. En realidad es delante, ¿no? Hay un camino delante de la casa. Yo pondría apud la domo, a un lado de la casa. Pero no, lo correcto es delante de la casa hay un camino. Delante de la casa hay un camino. La apoyo estas jaulas. El camino es largo. Correcto. La apoyo irás automóvil. No. Automobilo. Automobilo. Uh-huh. Sobre el camino. Sí. Va un automóvil. Correcto. Y de la domo cae pollo estas llaveras. Entre la casa y el camino está el jardín. Correcto. Las uno brilas. Las cielo estas luas. El sol brilla y el cielo está azul. ¿O es azul? Sí. Homoi? Homoi, kai bestoi, estas felicai. Hombres y animales. Correcto, ahora todo el párrafo solamente en esperanto. El párrafo de la domo. La domo. En la domo esta es una larga fenestra. Uno. Uno larga. Larga. Larga fenestra. Cae. Uno. Malarga foro. Afro la domo alta verde algo estarás. Verda. Verda algo estarás. Estarás. Afro domo pendas lampa. Sub la lampo virusidas cae escriba. Sub la rua cielo tria virgo y fluga. Tri. Tri virgo y así como el equipo de fútbol. Tri virgo y flugas. Ante la domo estas pollo. La pollo estas lunga. Longa. Longa. Sub la pollo vidas a gusto. Correcto. Automóvil. Integradono, caipollo, estas chabelo. Las uno brilas. La cielo, estas lua. Homo y caibesto, estas felichai. Felichai. Felichai. ¿Chubí comprenis, dun, vil, legis? ¿Comprendiste mientras leías? Sí. Yes. Tre bone, tre bone. Mireia, kia, estas la fenestro. Fenestro, tío, estás fenestro. Yes. Tío, estás fenestro. Kai vi devas vidi la bildon. La bildon, la bildo estas domo, casa. Kai havas fenestro, ¿chu ne? Kia estas la fenestro. La fenestro estas larga. La fenestro estas larga. Larga. Mireia. Kia estas la arbo. La arbo estas. Estas alta. Verda. Kai. Bone, bone set. Estas alta kai verda. Estas alta kai verda. La demando estas kia estas la arbo que la respondo me povas esti staras kia estas la arbo estas verda kaj alta. Cecilia, kia estas la pordo. Mallarĝa. Yes, la pordo estas mal larga. Yes. Carlos, ¿quién estás la cielo? Perdón, no es quién. ¿Quién estás la cielo? El cielo estás blue. ¿Cómo? Blua. La cielo estás blua. Yes, trebone. Verónica, ¿quién estás la voyo? Longa. Yes, la voyo. Estas longa. Jorge Luis, ¿quio pendas? La lampo. Yes, la lampo pendas anta la domo. ¿Chune? La lampo pendas anta la domo. Jorge Argenis, ¿chu la viro iras? Unue, vi debas respondi, yes a uni? Yes. Ne. Ĉu la viro iras? Ne, la viro ne iras. Kiam faras la viro? La viro escribas. Yes, la viro scribas. La viro sidas kaj scribas. La viro sidas kaj scribas. Gustavo, su kio li sidas? Lisidas. Lisidas. Su. Su. La. La. Lampo, yes. Lícida sub la lampo. Gustavo. Bueno, Gustavo, la aurícula legal. Continúa la lectura. Caput quiubicidas. Esta es al día de mando, yes. Aput quiubicidas. Gustavo, mi demanda es al di. Aput quiubicidas. Aput, ¿al lado de quién? Sí. ¿Al lado de quién está? ¿Estás sentado? Tú estás sentado, pues yo te pregunto, Gustavo, ¿apud quiubicidas? Sí. Prima, malproxime, ¿no? Estas malproxime, es el apud, habas la signifon, apud vi, do, visidas, apud neniu. Visidas, apud neniu. Cecilia, sidas, apud Carlos. Jorge Luis, sidas, apud neniu. Kai Jaciel, sidas, apud Israel. Israel, apud Jaciel, kai. Verónica, Verónica, aput Ricardo, kai Israel, kai tieplu, ¿no? Daurígula legado en Gustavo. Viroi estas fortai, kai malbelai. Viroi estas fortai, kai malbelai. De nove. Viroi estas fortai, kai malbelai. Fortai. Fortai. Fortai es. Luego. Kai malbelai. Luego. Virinoi estas belai kai delicatai. Virinoi estas belai kai delicatai. De nove. Virinoi estas belai kai delicatai. Belai. Belai. Belai, porque el acento es grave. Si decimos belai, cambiamos el acento, es belai. Trebone. Luego. Viroi kai virinoi estas homoi. Homoi. Viroi kai virinoi estas homoi. Viroi kai virinoi estas homoi. Infanoi kai infaninoi estas malgrandai homoi. Auscultu, Gustavo. Viroi kai virinoi estas homoi. Infanoi kai infaninoi estas malgrandai homoi. De nove, bonvolu. Viroi kai virinoi estas homoi, infanoi kai infaninoi estas malgrandai homoi. Bueno, vi devas ausculti vimen por correcti la pronuncio, ¿no? La accento de Esperanto. Homo, kio estas homo? Homo povas esti infano, infanino, viro, virino, kai tiplu, ¿no? Cristian, daurigu la legado, mongol. Pero no tradujimos, ¿verdad? Perdón que me interrumpa, Cristian. Gustavo, entonces, viro y ca, esta es forta y caimal pela. ¿Qué es viro? Hombres. Hombres son fuertes y. Feos. Y feos. Los hombres son bellos. Las mujeres son bellas y delicadas. Correcto. Los hombres son viriles. No. Hombres y mujeres. Pero tiene razón. Hombres y mujeres son humanos. Correcto. Los niños y las niñas son son pequeños y humanos. Son pequeños humanos. Pequeños humanos. O pequeños hombres, si quieren llamarlas así. Correcto. Ahora sí, entonces, Cristian, en la domo. En la domo estas chambroi, en la chambroi estas muroi, sur la muroi prendas bildoi. ¿Chu estas bildoi en la libro? Momente. En la hispana, la unua frazo. En la casa está. En la casa hay. Habitaciones. En las habitaciones hay muros, y sobre los muros cuelgan pinturas. Imágenes. Podemos llamar en este caso, yo creo, pinturas. ¿Verdad? Pero bueno, también existe pinti. Pentri, pintar, ¿no? Pentrallo, pinturas. ¿Chu estás viendo en el libro? Yes, mi demanda es Albi y Cristian. ¿Chu estás viendo en el libro? El chitiu libro de Jorge Hess, en la mal libro de Esperanto. Yes. Yes, ejemplo. La domo. La viro que ocurre Santa Olajundo. La grande pantalona de Carlo. La chapelo elegante de María. Y la fontoplumo de you persona. ¿Chupi, estás viro? Mi demanda es Albi. Cristian, ¿chupi estás viro? Yes, mi estás viro. ¿Chupi estás forta, caimambela? La ola texto curso de Jorge Gess. Yes. Mi estás forta, caimambela. ¿Qué hay estas la viro, Cristian? ¿Cómo sería? Mi demandas a mí, respondo esperante. Mi demandas y respondas. Yo pregunto, tú respondes. ¿Qué hay? Esta es la viro, Cristian. Pero, ¿qué hay? ¿Y alguien le puede decir qué es qué hay? ¿Eh? ¿Cómo son? ¿No? ¿Cómo son? Está pidiendo adjetivos. Tienes que poner adjetivos a los hombres. ¿Qué hay? Esta es la viro. La viro y esta es forta y cae malvela. Cae. La Jorge G es esta es forta y cae malvela. Cristian, ¿chu estas jardeno antau viadomo? Chubí comprende la demanda en viadomo. La demanda esta es por vi. Por viadomo. Viadomo. Ajá, sí. ¿Yes, aún? Yes. Yes, vi habas jardeno. Viadomo, habas jardeno en el viadomo. ¿Chubí comprende? Yes, y. Yes, aún. Yes. Sí, yes, tres bueno. Cristian, chu, la homoy, la boras. Porque no es lo mismo homo y que viro, ¿eh? ¿Chula homo y laboras? ¿Gustavo? Sí, los hombres trabajan. Esa es la traducción, ajá. ¿Chula homo y laboras? Sí. Yes. Pone, ne chiwi, sed multe. La play multo, la mayoría, la play multo, laboras. Tiu, esta es mía, responde. Tiu, esta es mía. Luis Córdoba, responde. Cristian, ¿chu la bestoy laboras? Ne la bestoy ne laboras. Eble la, ¿cómo se dice hormigas? Bueno, alguna. Formico. Ojo, es kunmo. Formico. Eble la formico y laboras, ¿eh? Eble. Mine tía se eble la formico y laboras. Se mi pava dice, bueno, esta es insecto, la formico esta es insecto, que le mando esto es por la peste. Mi jabas fundinon, yo tengo una perrita, mi jabas fundinon, kai mia g ne laboras. Cristian, chu la homoy estas inteligente. Bueno, mi papá dice que Lili estás inteligente y estás multe de amilito y mal richo y mal felicho y que el blue. Pero tío, mía respondo, mía Luis Córdoba, estas que la homo y estás inteligente y se ne usas la inteligente, ne usas sian inteligente. Los hombres son inteligentes pero no usan su inteligencia. Estas mía respondo. Ni habas vortareton en la texto curso, ni habas vortareton automobilo, tío, estas automobilo. Automóvil. Alta. Blua. Vito. Delicata. Chapelo. Felicia. Cielo. Granda. Larga. Longa. Domo, fontoplumo, brilli, flugi, curi, scrivi, fenestro, vendi, homo, Hombre de ser humano, ¿no? Tri. Equipo de fútbol, no. Tres. Fundo. ¿Dónde vamos? Lampo. Pos. Antau. Muro. Pantalono. Aput. Punto A, al lado de sub, Pordo, Pocho, Inter, Viro, Virino, Voyo, D, Gis, Revido, la instruisto parolas. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Pero repetimos. Mía, ¿qué significa? Mío, ¿no? Lía. O sea, tenemos pronombres y el posesivo de los pronombres se le adiciona una letra. ¿Qué letra se le adiciona? Ah, correcto. Chielo. Chielo. Automobilo. Y aclara que es labial, ¿no? Vilo, automobilo. Es una letra labial, la vo. Que no es lo mismo que voyo, ¿no? Voyo no se pronuncia, perdón. Voyo, camino en esperanto, se pronuncia voyo. No se pronuncia voyo, no. Es voyo. Homo. Algunos de ustedes dijeron homo. No es homo, es homo. Homo. Homo. Homo. Kvara leti ono. Creo que avanzamos rápido con la tria leti ono. La kvara leti ono. Ni povas comenzi con la kvaran leti ono. Antes de comenzar la cuarta lección, por ahí les pasé, ¿ya vieron las postales que les pasé? Cartas, postales, ¿no? ¿Quién no las ha visto? Su lema no la suelta. ¿Alguien más no ha visto las postales y cartas? Quiero decirles que esas postales es tío y litero, y esas cartas tío y litero, ni nosotros, ni en Mexicali, Rechevis, quien mi premis curso de Esperanto. Nosotros recibimos esas cartas cuando tomamos curso de Esperanto. En Mexicali, yo tomé un curso de Esperanto y el profesor publicó un anuncio en la revista Esperanto pidiendo envío de cartas al curso de Esperanto en Mexicali. Y bueno, que llegaron, esa es una parte, ¿no? Pero llegaron muchas cartas de muchas partes del mundo. Si mal no recuerdo, creo que hay de Rusia, de. En fin, hay de muchos lugares. Por otra parte, traje este librito para mostrárselos. Traje dos libritos. Bueno, primero, este es el fundamento de Esperanto. Él es Ludovico Lázaro Zamenhof. Ludovico Lázaro Zamenhof, la creinto de Esperanto, el creador de Esperanto, la creinto. Ah, bueno, creinto, creí, crear. La creinto, el creador, o sea, en su momento, porque él ya no está vivo, él creó, ¿no? Ya, pero ya lo creó. Fue algo que él hizo, pero ya lo hizo. La creinto de Esperanto, el creador de Esperanto. La fundamento de Esperanto es, como su nombre lo indica, el fundamento de Esperanto. Cuando hay alguna duda sobre qué es lo que no puede cambiar sobre el Esperanto, porque el Esperanto puede evolucionar, puede ingresar al Esperanto una raíz nueva, ¿verdad? Pero lo que no puede cambiar es su fundamento. Puede ingresar una raíz nueva, pero esa raíz va a seguir las reglas del Esperanto, o sea, el fundamento, ¿no? Los adjetivos terminan en A, y cambiar eso sería cambiar todo el Esperanto. Los sustantivos terminan en O, cambiar eso sería cambiar todo el Esperanto, es decir, hay un fundamento, ¿no? Y el fundamento de Esperanto es este, que se aprobó en 1905 en Francia, en el Congreso Universal de Esperanto. Se los paso para que lo vean. Por otra parte, tenemos En el siglo XIX, bueno, tuvimos al creador de Esperanto, ¿verdad? Y el segundo esperantista fue Grabowski. El primer esperantista, pues, Zamenhof, ¿no? El segundo esperantista fue, Grabowski. Zamenhof era médico, oftalmólogo. Por la, el día trabajaba curando los ojos para que la gente viera, y por la noche trabajaba como esperantista, a lo que nadie le pagaba, ¿verdad? Ya con el cursar del tiempo se le comenzó a dar una dieta, no dieta Atkins, sino una dieta de dinero, para que pudiese dedicarse por completo al esperanto, ¿verdad? En el siglo XX, cuando uno piensa en el siglo XX, ¿quiénes habrán sido los esperantistas, no? Los grandes esperantistas, digamos, comparables, o si no comparables con Ludovico, casi, ¿no? O que fueron, digamos, tan eminentes que su nombre quedó grabado en la historia del esperanto. Bueno, uno de ellos es, o fue, Ivo Lapena. Ivo Lapena, de origen yugoslavo, que Yugoslavia no existe, croata, fue abogado, curiosamente, y fue uno de los más grandes esperantistas del siglo XX. Él falleció antes de llegar a 1990, ahora no recuerdo exactamente en qué año, si no recuerdo mal, falleció en el 86. Ivo Lapena, de origen yugoslavo, bueno, más bien croata, era un abogado y especializado en derecho internacional, y además profesor, investigador, si no me equivoco, y estuvo mucho tiempo en Inglaterra, y escribió incluso algunos libros especializados en derecho, ¿verdad? En inglés, y algunos en esperanto, y este está en esperanto. Problemas actuales de la vida internacional, ¿no? Para los que estudian relaciones internacionales, quizás este libro pueda ser interesante desde el punto de vista histórico en la historia del esperanto, histórico desde el punto de vista de la historia de las relaciones internacionales. Y uno de sus libros más famosos, porque yo incluso le consulté a un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, un profesor muy renombrado, que incluso fue parte de mi sínodo en el examen de maestría, ¿conoce usted a Ivo Lapena? Y él se molestó de mi pregunta, ¿cómo no lo voy a conocer? ¿Verdad? Ah, no, está bien, perfecto. No, pues qué bueno. Me alegró que lo conociera, ¿no? Aunque me sentí un poco incómodo porque se molestó el profesor que le haya preguntado, como si mi pregunta hubiese sido la pregunta de un ignorante, ¿no? Pues en ese momento sí era un ignorante. Y salí de mi ignorancia con la reacción del profesor. Entonces, ¿cómo no lo voy a conocer? Y me empezó a citar libros de Ivo Lapena, y uno de ellos es sobre el derecho socialista. Como él nació en un país que, bueno, cuando él nació no era socialista, pero fue socialista, y además él en la Segunda Guerra Mundial fue antifascista, que también fue antifascista. No era comunista, Ivo Lapena, sin embargo era abogado especializado en derecho internacional, que escribió grandes obras en la historia del esperanto. Él fue, Ivo Lapena, quien en 1956 me dio ante la UNESCO para que la UNESCO reconociera el esperanto como idioma internacional, ¿no? Entonces, los que vieron nuestro aviso de este curso de esperanto, dice reconocido por la UNESCO. Pues esa frase se la debemos, más bien ese hecho se lo debemos a Ivo Lapena. Entonces, vale la pena leer a Ivo Lapena. Les paso el libro para que lo vean. ¿Ya todos vieron? Vladimir Starostkin. Me trae recuerdos estas cartas, ¿no? Pero bueno. De amistad, por supuesto. Tiene hasta una bella letra, ¿eh? ¿No? Una bonita letra. Y bueno, pues una carta sobre la vida de Rusia, Ya tiene 10 años esta carta, pero bueno, es interesante esta carta. Ya hace rato que no la escribo, igual y le voy a volver a escribir. Y se me ocurre, ¿no les gustaría sostener correspondencia? O sea, puede ser por email o incluso vía postal. Hay gente que le encanta la vía postal porque así de esa manera recibe... De esa manera pues tienen postales, ¿no? Digo, ¿cómo se llaman estas? Timbres, ¿no? Estampillas. Bueno, esta llegó de nada más y nada menos que de China. Falta la carta, pero bueno, esta llegó, llegó de China, ¿verdad? Esta llegó a Nicaragua. Esta no llegó porque es un sobre nomás. Esta llegó de la República Checa. Y miren, pues para que le entiendan, pues la escribió en computadora, la imprimió y la firmó, ¿verdad? Verdaderamente me sorprendió tu carta, gracias. Con la mejor buena voluntad, con mucho gusto, sostendré correspondencia contigo. Según mis conocimientos y posibilidades, te responderé tus preguntas, etcétera. Si quieren que le continúe traduciendo, en otro momento. Creo que hay cosas que no son mías aquí también. Miren, esta llegó nada más y nada menos que de si no recuerdo mal, es de Ruanda. Estas son fotos de Ruanda, muchacho que escribió de Ruanda. Imagínense ustedes, ¿no? Ahora sé por qué hice mi tesis sobre genocidio, yo creo. ¿No? Fíjense ustedes, inclusive en un país del que llegan muchas noticias, ¿no? Uno puede recibir información sobre de primera mano de Ruanda. No, esto es otra cosa. Esta es de China, si no me equivoco. Esta llegó de Irán. Está bien de Irán, 1999. Tanto que se habla hoy de Irán, ¿verdad? Ah, perdón. ¿Qué tal? Estonia. Se llegó Estonia, falta la dirección nomás, a lo mejor está el sobre por ahí. Rusia. Esta llegó de... Si no me equivoco es Hungría. Pero no sé cómo, todavía no me acuerdo de dónde. Vamos a, sí, es de Hungría, creo que sí es de Hungría. ¿Verdad? Bueno. Esta línea de Porto Alegre. ¿No? Esto es otra cosa. Creo que no, creo que debía haber seleccionado antes de mostrarse, ¿no? Esta línea de Tayikistán. Svetlana Antonova. ¿Saben que Svetlana significa luz? Y bueno, esto viene, si no me equivoco, creo que ella misma hizo el dibujo. Y viene de Tayikistán, ¿verdad? Esta, pues me da la impresión que viene de la India. Vamos a... Ah, no, también viene de Tayikistán, perdón. Tengo la impresión que ella misma hizo la postal, ¿no? Eso creo, ¿eh? Porque parece, sí, algo muy doméstico y normal. Muy linda, muy bella, los colores bien definidos, ¿no? Esta llegó de Venezuela, pero es otra cosa. Esta viene de Rusia. ¿Saben qué? De tarea. ¿Cómo hacemos para sacarle jugo a estas direcciones? ¿Les gustaría enviar carta postal? Sí. Sí, y si no les gusta, pues va a ser de tarea. Voy a escanear la información, se las voy a enviar a sus correos, y de tarea van a escribir una carta en Esperanto y la van a enviar por correo postal. Universal Esperanto Asocio. Y este viene de la Tutmonda Esperantista y Unulara Organizo, la Organización Juvenil Esperantista Mundial. Me encantaría a mí, ¿quién tiene menos de 30 años? Levante la mano. La mayoría, pues fíjense, se engrosarían las filas de Tello, ¿no? De Tutmonda Esperantista y Unulara Organizo. Pueden formar parte de Tello. A veces llegan cartas de Tello solicitando voluntarios. Por ejemplo, voluntario para irse a Bruselas, porque ahí está la sede de la Asociación Universal de Esperanto. Y se manda voluntario, ¿no? ¿Qué hace un voluntario? Pues recibe cartas, lee cartas, responde cartas, trabaja, tiene un horario de oficina, pero conoce mucha gente, ¿verdad? Muchísima gente. Y bueno, pueden ir de voluntarios. Si se afilian a Tutmonda Esperantista y Unulara Organizo. Si se quieren afiliar, de preferencia tener tarjeta de crédito. Si no tienen tarjeta de crédito y no la pueden conseguir, yo puedo ser, ¿cómo se dice? Esperanto. Les puedo ayudar, pues, ¿no? Pagan la cotización y yo pongo mi tarjeta de crédito, ¿verdad? En caso de que lo crean necesario. Si no, pues desde su papá, la tarjeta de crédito, su papá, en fin, lo que sea. Y lo pueden hacer vía internet, entran a la página de UEA y se suscriben. Esta viene de Asia, supongo que de China. Otra carta de Ruanda, si no me equivoco. Así, otro ruandés, otro muchacho de Ruanda. Fíjense ustedes que una vez llegaron también de Ruanda, no solamente llegaron de muchachos, también llegaron de chicas. Esto es otra cosa. Bueno, hay muchas cartas de muchas partes del mundo, ¿no? Todavía tenemos 5 minutos. Bueno, llegó de la Ciudad de México también, donde yo vivía en Mexicali. Entonces, ¿qué les parece eso? ¿Está bien correspondencia? De Cuba llegó también información. De Brasil. En fin, muchísimas cartas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer efectiva esa tarea? ¿Vendrían con su carta a la próxima clase? ¿O cómo hacemos? Con la carta y con su sobre ya, ¿no? Con su sobre, porque ya saben más o menos qué países hay. Irán, Rusia, República Checa. ¿Pero aquí se la vamos a mandar? A alguien de ellos. ¿Y sus direcciones ya no son las mismas? ¿Perdón? ¿Sus direcciones ya no son las mismas? Pues rebota la carta luego. Luego rebota la carta y regresa. Entonces esa ya no funciona, pero podemos conseguir otras, ¿verdad? ¿Quieres comentar algo? ¿No es mejor un grupo de Facebook así de tipos que hablen esperanto desde el mundo? Hay muchísimos, pero como yo no tengo Facebook no puedo dar información, ¿no? Pero sí, hay muchos. De Facebook hay muchísimos. Bueno, para que también usted no gaste su tiempo en pasar las direcciones, pues mejor a un amigo cercano. O sea, la cuestión es escribir la carta en esperanto. O aunque sea inventado el amigo, la cuestión es escribirlo, ¿no? Pero la cuestión es la interacción. No nomás escribirle que se quede en su casa, sino conocer otros lugares. También puede ser por correo electrónico, ¿no? Facebook hay mucho. casi todos los días me preguntan, ¿cuándo vas a tener tu cuenta de Facebook? No quiero Facebook. No, email. Ya, ¿verdad? Pero, digo, ustedes seguramente tienen Facebook muy bien, a todo dar, qué chévere. Pero como siento que se pierde, no se pierde, pues se invierte mucho tiempo en Facebook, mejor no saco Facebook. Si a lo mejor ya que me doctoren, quizás en ese momento saquen mi cuenta, ¿no? Pero sí, te puedo conseguir información de Facebook. O tú mismo, ¿no? En Facebook, pones Esperanto y creo que pones entre tus intereses Esperanto, entonces te va a empezar a llegar. No sé cómo funciona bien, pero por ahí va la cosa, creo, ¿no? En eso estoy desactualizado. ¿Ya todos forman parte de la escuela virtual? ¿Quién no forma parte de la escuela virtual? ¿Por qué no? Ah, bueno, ya habíamos hablado. ¿Quién no forma parte? Edwin, ya hablamos. Daniel, si quieres, puedes inscribirte también. Uh-huh. Si deseas, puedes usar el material de Cristian o traje también material que cuesta 200 pesos. ¿Qué otros pendientes tenemos? Ya todos forman parte del curso de Esperanto y Mexica y Esperantisto y las listas de distribución. Ojo, si no quieren recibir individual los correos electrónicos, pueden configurar su cuenta y recibir una al día o una a la semana. Mejor unos días. Yo recibo uno cuando llegue, recibo. Pero a lo mejor ustedes prefieren recibir un resumen de correos al día. Lo pueden hacer y configurar su correo en la lista de Esperanto. ¿Tiene alguna pregunta? Entonces, ¿cómo se dice hasta la vista en Esperanto? Gis revido. Entonces, antes de terminar y despedirnos, ¿por qué no nos despedimos diciendo? Entonces, uno, dos, tres. Gis revido.